Diálogos Divinos 94, 6-130, volumen 6, septiembre 4 de 1905. En todos los tiempos, Dios ha tenido almas que han recibido, por cuanto puede una criatura, la finalidad de la creación, redención y santificación. Esta es una de esas lecturas simplemente de conocimiento, Guillermo, de un conocimiento que Jesús nos da de que siempre, siempre, siempre ha tenido alguien en quien apoyar al mundo para no terminar con él, ¿no? Entonces nos vamos al párrafo 2 y dice: hija amada mía, no te maravilles de lo que ves, porque no estás sola o eres única. Se refiere a su misión, a su trabajo de víctima. Dice: porque en todos los tiempos he tenido almas que por cuanto puede una criatura, en algún modo pudiese recibir la finalidad de la creación, redención y santificación, y pudiese la criatura recibir todos los bienes por los cuales la he creado, redimido y santificado. De otra manera, si yo no tuviera en todo tiempo, aunque sea una sola, se frustraría toda mi obra, al menos por algún tiempo. Esto es orden de mi providencia, de mi justicia y de mi amor. Toda la finalidad del obrar de Dios, Guille, debe tener un efecto en la criatura. Debe tratarlo siempre al tú por tú con alguien, para que ese alguien le pague por lo, no solo por él, sino por toda la humanidad. Y esto es lo que él ha querido tener siempre: almas que se presten para recibir toda esta finalidad de la creación, y no solo que se presten para recibir, sino que paguen, o sea, que tengan la capacidad de dar una retribución, ¿sí? Sí. Entonces, esto es orden de mi providencia, de mi justicia y de mi amor, que en cada tiempo tuviera al menos una sola a la que yo pudiera participar todos los bienes, y que la criatura me diese todo lo que me debe como criatura. De otra manera, ¿en qué aprovecharía mantener el mundo? En un momento lo destrozaría. Y por eso precisamente me elijo a almas víctimas, porque así como la divina justicia encontró en mí todo lo que debería encontrar en todas las criaturas, y me participó todos juntos los bienes que habría participado a todas las criaturas, en modo que mi humanidad contenía todo. Así en las víctimas encuentro todo en ellas, y les participo todos mis bienes. Creo que es muy entendible esto. Dios tiene determinada cantidad de bienes que quiso sacar de sí mismo para participárselo a su criatura, o sea, a nosotros. Sí. Pero todos nosotros nos hemos apartado de esto y hemos querido prácticamente hacer nuestra vida aparte de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios sacó ha quedado aparentemente como inutilizado, como estático, ¿sí? No tiene a quién darse. Lógico, esto no Dios no lo puede tolerar. Debe de buscar a alguien, en quien depositar todo aquello para poder descargar su amor, pero al mismo tiempo poder recibir la retribución de lo que está dando. Entonces, qué maravilla poder servir de alma víctima, porque por un lado estás recibiendo todo lo que debería de haber recibido toda la humanidad. O sea, se te participa a ti para que tú, teniéndolo en ti, puedas pagar a nombre de toda la humanidad. Y entonces Dios recibe un desahogo dando todo lo que la humanidad le rechaza y obteniendo la retribución que toda la humanidad le niega. Pero lógico, esto es en almas víctimas y son pocas las que se prestan. Entonces dice, en el tiempo de mi pasión tuve a mi amadísima madre, que mientras le participaba todas mis penas y todos mis bienes, ella como criatura estaba atentísima a reunir en sí todo lo que me habrían hecho las criaturas. Así que yo encontraba en ella toda mi satisfacción y toda la gratitud, el agradecimiento, la alabanza, la reparación, la correspondencia que debía encontrar en todos los demás. Y esto nos da una leve idea del por qué el Padre encuentra en Jesús todas sus complacencias. Porque es en Jesús en donde está, en donde el Padre deposita todo lo que quería hacer con las criaturas, darles a las criaturas y todo lo que era justo que recibiera de las criaturas. Entonces Jesús lo toma, lo vive, porque ese es el punto, lo vive, vive toda tu vida, vive mi vida, vive la vida de toda la humanidad y le retribuye al Padre con esa potencia de su voluntad por todo lo que todos deberíamos de haber hecho hacia la divinidad en agradecimiento, en amor, en alabanza, en adoración, por todo esto que deberíamos que hemos recibido. Lógico, el Padre al ver a Jesús encuentra en él todas sus complacencias, porque nos encuentra a todos. Sí. Y nos encuentra a todos viviendo tal y como él deseó que toda la humanidad viviera. Y este es el trabajo del alma en la divina voluntad. Este es el trabajo que realizó María, que es lo que nos está diciendo, ¿no? Claro, ahí hay medidas. María lo pudo recibir todo, sí, porque ella vivía en la divina voluntad. Así es. Fuera de María, hasta Luisa, han recibido hasta donde se les ha participado y han correspondido, pero desde su voluntad, fortificada por la gracia santificante. Sí. Pero a final de cuentas, no ha sido un pago completo. Dios lo ha tolerado, sí, porque ha sido decisión de Él el no dar su voluntad hasta este tiempo. Así es. Pero la criatura puso lo mejor que tenía y se entregó totalmente hasta donde podía. Y por eso es que nuestro Señor lo ha tomado como bueno, o sea, le ha dado el visto bueno a los actos de las criaturas en su voluntad. Y entonces dice, en el tiempo de mi pasión tuve a mi amadísima madre, que ya lo vimos, ¿no? Y dice, ella como criatura estaba atentísima a reunir en sí todo lo que me habrían hecho las criaturas. Así que yo encontraba en ella toda mi satisfacción y toda la gratitud, agradecimiento, alabanza, la reparación, la correspondencia que debía encontrar en todos los demás. Enseguida venía la Magdalena, Juan, y así en todos los tiempos de la iglesia. Por eso, para hacer que dichas almas me fueran más agradables y pudiera sentirme atraído a darles todo, las prevengo primero y luego las ennoblezco, les ennoblezco el alma, el cuerpo, el trato y hasta la voz, de modo que una sola palabra tiene tanta fuerza, es tan graciosa, dulce, penetrante, que todo me conmueve y me enternece, me cambia y digo, ah, es esta la voz de mi amada. No puedo hacer menos que escucharla. Sería como si quisiera negarme a mí mismo lo que quiere. Si no debo escucharla, me conviene quitarle la voluntad de hacerla hablar, para mandarla vacía, pero mandarla vacía jamás. Así que entre ella y yo hay tal electricidad de unión que el alma misma no puede comprender todo en esta vida, si bien lo comprenderá con toda claridad en la otra. Bueno, esta es una, no sé cómo decirlo, para mí es fabuloso esto que está diciendo Guille. Así es. Porque estamos cerrando el eslabón de esta correspondencia. Ese eslabón desde Adán hasta la Virgen estuvo sí, prácticamente casi vacío y con muy poquita actividad del hombre. O sea, los patriarcas, los profetas, los reyes, en fin, pero si leemos con atención vamos a ver que había grandes, grandes baches, ¿no? Sí. Luego llega Jesús, llega María. Y entonces se abre un inter, que es el que consigue al Redentor, que es una criatura pagando por todos, pero en la divina voluntad. O sea, paga, pero paga con moneda divina. Luego viene la humanidad de Jesús, y entonces el Padre se desahoga totalmente. Por eso esas palabras que mencionamos, ¿no? De en Él tengo puestas todas mis complacencias. Sí. Pero una vez que Jesús y María parten para el cielo, la humanidad vuelve a quedar apoyada, pero en personas que se rigen por una voluntad humana. Sí. Por lo tanto, aunque es una voluntad humana fortificada por la gracia, pero sigue siendo humana, el pago no es completo. Llega Luisa. Y ahora se abre nuevamente ese inter de pagar a modo divino. Luisa es la primera, sí, pero nosotros podemos tomar el mismo papel que tomó Luisa. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente es, para mí me parece maravilloso, poder recibir todo lo que toda la humanidad debería de recibir. Y corresponderle a Dios por todo esto que hemos recibido. Esa es nuestra acción hacia Dios. Y nuestra acción hacia el prójimo es llevarle, poner a disposición de nuestro prójimo lo que Dios le corresponde por los actos que él todavía no hace. No sé si esto se entiende. Los actos que él no ha hecho de reconocimiento, de amor, de alabanza, de adoración, pero ya los hice yo por él. Entonces Dios los toma como hechos por él y corresponde con bienes para él. Pero esos bienes los deposita en mí para que de mí los pueda tomar el otro. Entonces nuestro trabajo es doble y definitivo. Tenemos el conjunto de bienes de toda la humanidad para decirle al Padre y a Jesús, aquí está, te doy lo que todos te quisieran, te debieran dar. Es un pago fabuloso, ¿no crees? Claro, claro. Y así ya no queda vacío toda la familia del Antiguo Testamento. Así es. Así es. Y entonces dice, una sola palabra tiene tanta fuerza, es tan graciosa, dulce, penetrante, que todo me conmueve y me enternece, me cambia y digo, ah, es esta la voz de mi amada. No puedo hacer menos que escucharla. Sería como si quisiera negarme a mí mismo lo que quiere. Si no debo escucharla, me conviene quitarle la voluntad de hacerla hablar. O sea, si no voy a oír a mi hija, o sea, se está refiriendo a Luisa, pero también sí, para nosotros. Claro. Entonces, ¿para qué la hago hablar? ¿Para qué la hago tener este deseo de interceder por todos? ¿Sí? Sí. Sí, pero mandarla vacía, o sea, sin escucharla, jamás. Jamás. Pero ese escucharla es en no en petición personal. Yo pregunto, si ya tenemos todo el bien que toda la humanidad puede recibir, ¿qué le pido? ¿Qué le pido para mí, Guille? Me va pues a decir, le pido... oye, no, si ya lo tienes todo. Claro. Ya te di todo. Sí, sí. Ahora, ¿qué quieres que te dé? Pues nada. Lo único que quiero que me dé, Señor, es que esto que me diste lo reciba el prójimo. Eso. O sea, tu reino en los demás. Pero yo ya lo tengo todo. Y eso, digo, es fabuloso, Guille. Porque claro, nos está participando de la gloria universal. De la misma gloria de Jesús. Porque a final de cuentas, a mí me queda como gloria personal, ya dada por Dios, de decir, tú trabajaste conmigo en lograr esto para toda la humanidad, justo es que la misma paga que yo tengo, la tengas tú. Y entonces gozaremos de la paga de Jesús, de la humanidad de Jesús. Así que... pues sí, es algo maravilloso. Uh-huh. Y con la última frase que dice que lo que el alma no puede comprender, pues todo en esta vida, si bien lo comprenderá con toda claridad en la otra. Exacto. Por eso te digo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a morir varias veces. Sí, de asombro. Vas a decir, ¿qué? ¿Eso hice yo? Sí, eso hiciste tú. No puede ser, sí, este eres tú. Y te vas a morir de la impresión de lo que, claro, vas a ver. Claro. Fíjate, Aníbal de Francia, cuando nuestro Señor le permite hablar con Luisa una vez después de muerto. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que le dice, si tú supieras las gozos, las alegrías, sorpresas por haber editado las horas de la pasión. Fíjate las palabras, editado, sí, haber publicado, no editado, publicado, sí, las horas de la pasión. Pero lo más maravilloso de todo es ver los pocos dichos de la divina voluntad que publiqué. Porque en realidad publicó muy poco de la divina, sí, voluntad. Sí. Dice, bueno, es inmenso, no me la creía. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Ahora, ¿qué será? Pues al grado de que le permitieran comentárselo a Luisa, es porque era un gozo inmenso, enorme. Así es. Y entonces, digo, ¿qué será vivirlo? Exacto. ¿Qué será recibir esa gloria universal para que tú seas ahora el que lo reparta? Para que tú te ganes junto con Jesús el pago de haber obrado por todos, de haberle dado al Padre la vida de todos, de haberle dicho, Padre, aquí está todo, no has perdido nada, aquí está todo lo que debí, todo lo que quisiste recibir. Sí, aquí está la multiplicación al infinito del talento que me diste, que es la vida de Jesús, uh-huh, de los 10 talentos, ¿no? Uh-huh. Así es. Ay, pues bueno, sí, que es maravilloso todo esto, si, si nos metemos a meditarlo. Septiembre 6 de 1905. El mal de la distracción. Todo lo que acabamos de mencionar. Y esto lo podemos perder por esto. Creo que con eso bastaría para saber el mal de la distracción, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero vamos a leerlo. Dice, esta mañana, después de haber esperado mucho, veía a nuestro Señor crucificado. Y yo estaba besando las llagas de sus manos, reparando y rogando que santificara, perfeccionara, purificara todas las obras humanas, por amor de cuanto habían sufrido en sus santísimas manos. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, las obras que más irritan mis manos y que más me amargan y agrandan mis llagas, son las obras buenas hechas con distracción. Porque la distracción quita la vida a las obras buenas, y las cosas que no tienen vida están siempre próximas a pudrirse. Por eso a mí me dan náuseas, y al ojo humano es más escándalo la obra buena hecha sin atención que el mismo pecado. Porque el pecado se sabe que es tiniebla, y no es maravilla que las tinieblas no den luz, pero la obra buena que es luz y da tinieblas ofende tanto al ojo humano que no sabe más dónde encontrar la luz, y por eso encuentra un obstáculo en el camino del bien. Entonces el primer mal, Guille, de la distracción, o sea, de estar distraído, eso que, esa palabra que tanto usamos, ¿no? Es que estaba yo distraído. Y ahora en la actualidad se llama falta de atención. Sí. Y son las pequeñísimas cosas que podemos ir nombrando. ¿Dónde dejé esto? ¿Alguna vez lo has dicho? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé esto? ¿Por qué no nos acordamos? Porque no pusimos atención. Y eso es distracción. O sea, todo lo que nos pasa por distraernos. Ahora imagínate en una obra buena, en una obra que estás haciendo para Dios y que te distraigas. No te acordaste dónde dejaste la intención. No te acordaste qué intención tenías. ¿Por qué? Porque estabas distraída. No te acordaste en alabar, en hacer lo que deberías de haber hecho. ¿Sí? No te acordaste a quién deberías amar. A quién deberías de amar, exactamente. Así que esto es bastante interesante, ¿no? Sí, pero son ¿cómo no? Las obras que más amargan y agrandan sus llagas, ¿sí? Y ahora, imagínate, esto también lo hemos vivido en carne propia. Cuando un sacerdote, por ejemplo, dice la misa distraído, no sé si te ha tocado, que de repente dice, ay, perdón, esto no. O de repente sí. Se le olvida la bendición. O sea, ándale, o sea, y pregunta, si sí. Eso sí me ha tocado, ¿ya los bendije? Sí. Sí. O está en la Eucaristía, o sea, está haciendo la consagración y se le olvida consagrar el vino. Y de repente dice, ay, perdón, y se regresa. Sí. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque te pone en el punto de decir, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Cuando que debería de estar total y absolutamente atento. ¿Sí? Y sí. Así lo podríamos trasladar a cualquier situación. Ahorita lo puse en la misa porque es muy obvio. Sí. ¿Sí? Y que alguien cometa un pecado no me causa tanta admiración como eso. No me causa tanta admiración eso, el pecado, que como un religioso o un consagrado o una consagrada estén haciendo cosas así, en ese punto de perdidas en el mundo y haciendo lo otro por rutina, Sí, mecánicamente. mecánicamente. En fin. Bueno, y aquí pues tú me llevas a recordarme al punto grueso de la distracción, cuando Jesús le dice a Luisa que Adán pecó porque se olvidó que Dios lo amaba. También es la máxima distracción. Y luego hay un poema por ahí que muy interesante, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Sea, con un contenido interesante. Se nos olvida Dios. Exacto, y te deprimes. Muy bien. 6132, septiembre 8 de 1905. La verdadera caridad es hacer el bien al prójimo porque es imagen de Dios. Esto es también, es una lección de cómo tratar al prójimo. Dice, hija mía, la verdadera caridad es cuando haciendo el bien al prójimo lo hace porque es mi imagen, no por el prójimo. Esta es la manera de amar al prójimo sin distraernos de Dios. Porque a veces resulta que el prójimo me llama la atención y se me olvida Dios, Sí. aunque aparentemente estoy haciendo un acto para Dios. Y esto entra dentro de aquel cómo tratar al prójimo para no olvidarnos de Dios. Si recibes un bien, es Jesús, es Dios quien te manda ese bien por medio de ese prójimo. Sí. Si recibes un mal, es Jesús que quiere compartir sus penas contigo y te las envía por medio del prójimo. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, al revés, o sea, todo el bien que yo le pueda hacer al prójimo no es para el prójimo, sino es para ¿cómo se llama? Para darle gloria a Dios. O sea, no es para el prójimo, sino es para Dios. Y ahí entra todo aquello de cuando llegues al cielo que te digan, bendito, que me diste de comer, me visitaste en el hospital, en la cárcel, y todo. Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Me vestiste? ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo hiciste a este. Y esa debería de ser exactamente nuestra actitud. Siempre estar en ese punto, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Dice, toda la caridad que sale de este ambiente no se puede decir caridad. Si el alma quiere el mérito de la caridad, no debe salir jamás de este ambiente, de ver en todo mi imagen. Tan es verdad que en esto está la verdadera caridad, que mi misma caridad no sale jamás de este ambiente. Tanto ama a la criatura porque es imagen mía. Y si con el pecado deforme a esta mi imagen, no siento más amarla, más bien la aborrezco, y conservo las plantas, los animales, porque sirven a mis imágenes, y la criatura debe adaptarse toda a sí misma a ejemplo de su creador. Y ahora sí, ya entramos aquí en terribles problemas. Sí, porque esto nos lleva a un punto, Guille, muy difícil de poder aceptar. Siempre hemos pensado que Dios nos ama infinitamente. ¿Sí? Y es verdad, totalmente verdad. Pero siempre he pensado que me ama por mí. Y ahí está el error. Me ama por lo que yo tengo de él. Me ama por lo que él quiere encontrar de sí mismo en mí. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no me ama por mí. Porque si me amara por mí, creo que ya lo habíamos dicho el otro día, sería suficiente con que yo me fuera al infierno. ¿Te parece? Sí, ¿Sí? bastante lógico. ¿Por qué? Porque me estaría amando y me estaría dando lo que yo quiero vivir. Y lo que yo quiero vivir es el no Dios. Entonces estaría feliz de la vida con que su hijo querido obtuviera lo que ha querido toda la vida, vivir sin Dios, vivir sin Él. Bueno, en ese punto es en donde está esto ahorita. O sea, ¿qué es lo que ama Dios en mí? Lo que Él puso o pone de Él en mí. Y ese es el punto. Ahora, aquí hay algo que también suena como chocante. Si no lo encuentra, me aborrece. Y eso sabemos por experiencia de que no es así. ¿Sí? Sí. Y aquí es donde entran las almas víctimas, Guille. Porque el alma víctima, y la principal es María, porque en ella escondió todo el amor que ya no me puede dar, porque yo no lo quiero recibir. Pero en María esconde todo su amor hacia mí. Y entonces Dios es la única manera que tiene de seguirme amando, que es a través de María. Y ahora yo, para encontrar el amor de Dios, tengo que recurrir a María. Y en María encuentro el amor de Dios para mí. Y luego viene Luisa. Ahora Luisa vive todo lo que yo debería de haber vivido. Y Jesús me encuentra a mí en Luisa. Entonces, ahí en Luisa me puede seguir amando. Y ahora yo, para sentirme amado, también puedo recurrir a Luisa. Y así en cadena infinita de todas las almas víctimas, pero que han vivido o que vivirán en la divina voluntad. Así que cada vez que me quiera sentir amado por Dios, si no vivo en gracia, si no vivo en cercanía con Dios, puedo sentirme amado, pero en María, en Luisa. Y esa es la grandeza de nuestra Madre Santísima. Esa es la ternura, ese afecto que le tenemos. Deberíamos de llevarlo a este punto. En ella encuentro el amor de Dios para mí. Porque ella vivió mi vida y ahí es otro punto más para decir que María es verdaderamente mi madre. No nada más de nombre. Así es. ¿Sí? Muy bien. Así que el día que me aborrezca, ese día será el día que esté condenado. Porque ahí sí ya no hará nada por mí. Pero mientras yo esté con vida, puedo ser el pecador más grande del universo. Él no me ve a mí, sino ve lo que yo debería de haber sido, pero lo ve en su madre. Lo ve en él mismo. Y ahora lo ve también en Luisa y en todas las almas que quieran vivir en la divina voluntad. 633, septiembre 17 de 1905. ¿Cómo se puede participar de los dolores de la reina mamá? Bueno, aquí también es una lectura nada más de conocimiento, ¿sí? O sea, debemos encontrar los caminos para unirnos a todo lo que María y Jesús vivieron. Aquí se va a centrar en María. Esos dolores, esos 7 dolores, ¿te acuerdas? Sí. De María. Entonces, vamos a ver cómo es que yo me puedo semejar a ella. Dice, habiendo sufrido mucho por la privación de mi dulcísimo Jesús, esta mañana, día de los dolores de María Santísima, después de haberme en algún modo fatigado, ha venido y me ha dicho: Hija mía, ¿qué quieres que tanto me anhelas? Y yo, Señor, lo que tienes para ti es lo que anhelo para mí. Y él, hija mía, para mí tengo espinas, clavos y cruz. Y yo, pues bien, eso quiero para mí. Bueno, la lección de todos los diálogos, Guille, el sufrimiento. Esa lección que no hemos querido tener muy presente, ¿sí? De que el sufrimiento es cercanía, es semejanza con Jesús. Y que podríamos decir que es un premio enorme el sufrir. Porque si lo sabemos orientar y lo ponemos en el buen sentido, es semejanza con Él. Dice, y me ha dado su corona de espinas, y me participaba los dolores de la cruz. Y después ha agregado, todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Si yo ahorita hago un acto de decir, Señor, acepto todo lo que me quieras mandar, y lo acepto, no importa que sea el mal que sea. O sea, me estoy disponiendo anticipadamente a esto. Sí. Y entonces me semejo, ¿sí?, al primer dolor de María. Que el primer dolor de María es cuando presentan al niño al templo, ¿te acuerdas? Sí. En la profecía de Simeón. Sí. Cuando le dice que ese niño está puesto para como piedra de tropiezo para sí, muchos, no, de contradicción. De contradicción. Entonces, ese tipo de actitud de hacer, voy a decirlo así, un acto preventivo de penas. Sí. De decir, Señor, acepto todas las penas que me quieras mandar. Me estoy poniendo en el mismo punto de María, de aceptar todo lo que va a venir. Y entonces empiezo a participar de las penas del primer dolor. Luego dice, quien actualmente se encuentra en los sufrimientos y está resignado y está más estrechado conmigo, no me ofende, y como si me salvara de las manos de Herodes, y sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón. Participa del segundo dolor. ¿Cuál fue el segundo dolor? Ya lo dijo ahorita, ¿no? De Herodes, de la amenaza de Herodes. Y de la huida a Egipto. Por eso es que me custodia en el Egipto de su corazón, ¿sí? Sí. Y todo lo que sufrimos en el momento actual, en ese momento estamos, según esto, salvándolo del Herodes que lo quiere quiere matar. Y entonces nos asociamos al segundo dolor de María. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios, es más, busca la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse, viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío. Sí. Sí, esa es otra de las cosas. O sea, no importa lo que estemos pasando, Guille, nunca debemos abandonar lo que debemos hacer. Nunca debemos dejar de hacer lo que debemos de hacer. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Sí, bastante. Por eso dice, estar firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios. Ejercicios. No importa que estés abatido, árido y privado de él. Sí, que sientas que Jesús se te perdió de la mirada. Ándale. Pero no importa eso, tú sigues adelante con lo que debes hacer. En la divina voluntad, ya lo sabemos, darle vida a esta divina voluntad en nosotros, ¿no? Dice, quien en cualquier ocasión que se encuentre, especialmente de verme ofendido, despreciado, pisoteado, y busca repararme, compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden, es como si encontrara en aquella alma a mi misma madre, que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos y participa en el cuarto dolor. Bueno, pues entonces ya sabemos algo que es fundamental. Las ofensas que Jesús recibe a los ofensores, o sea, primero pues amarlo por eso, repararlo, pero también rogar por los que lo ofenden. Sí. Sí. Que casi siempre nos irritamos y nos enojamos. Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión y trata de copiar en sí las virtudes de mi crucifixión, participa del quinto dolor. ¿Sí? O sea, el dolor de la cruz, el dolor de verlo ahí castigado, golpeado, en fin, todo lo que pasó. Quien está en continua actitud de adorar, de besar mis llagas, de reparaciones, de agradecimientos y más, a nombre de todo el género humano, es como si me tuviera en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fui depuesto de la cruz y participa del sexto dolor. Quien se mantiene en mi gracia y me corresponde, y no da a ningún otro albergue en el propio corazón, sino a mí solo, es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo. En fin, aquí tenemos todo un modo de comportarnos en las penas, Guille, para poder semejarnos a los dolores de María. Ay, sí, y además hermosísimo, bellísimo, como pues nos lo pone Jesús aquí en esta, pues en esta reflexión. Así que, bueno, pues hay que tener ese ánimo de firmeza ante las penas, ¿no? Y empezando desde las no presentes. Ahorita me hago el ánimo y la firme decisión de aceptar todo lo que Dios me quiera mandar de aquí en adelante. Sí, como dices, un acto de sufrimiento preventivo. Ándale. Señor, acepto el cáncer que me va a dar mañana. O acepto el medio que tú quieras para llevarme a tu presencia. Así el es. Que tú decidas. El que tú decidas. El cáncer, embolia, accidente, apachurrado. En fin, como ay, quieras. Sí. Sí, no importa. Sí, es interesante porque acepto la calumnia, acepto la ofensa, acepto el rechazo, el desprecio, acepto el mal pago, acepto la altanería de mis hijos, acepto. La injusticia. La injusticia, en fin. todo. Muy interesante. 6134, octubre 10 de 1905. La señal de que el alma está perfectamente estrechada y unida con Jesús es si está unida con todos los prójimos. Bueno, y esto es para todos aquellos que pensamos que ya estamos unidos con Él, ¿sí? Que ya prácticamente nos creemos, pues no sé cómo decirlo, en, bueno, unidos con Él, en todos sentidos, y pensamos que nuestra vida siempre es con Jesús. Vamos a ver si es cierto. Dice, estando muy afligida por las fatigas que el bendito Jesús me hace sufrir al esperarlo, esta mañana, al momento de hacerse ver, me ha dicho, hija mía, me desagrada tu pesadumbre y el verte como inmersa en amarga aflicción por mi privación. Siento tanta pena de tu aflicción, especialmente porque es causa mía, que la siento como si fuera mía, y es tan grande que si se unieran todas las aflicciones de los otros, no me daría tanta pena como la tuya sola, porque es solo por causa mía. Por eso, muéstrame tu rostro alegre y hazme ver que estás contenta. Creo que también esto es muy lógico. O sea, el estar afligido o el mortificarme por sentirme ausente de Él, definitivo, es mucho más grande que el estar mortificado porque no he visto a fulanito o a fulanita. Claro, claro. ¿Sí? Así que eso, bueno, se entiende. Dice, después se ha estrechado fuertemente a mí y ha agregado, la señal de que el alma está perfectamente estrechada y unida conmigo es si está unida con todos los prójimos. Así como ninguna nota discordante y entremezclada debe existir con aquellos que están visibles en la tierra, así ninguna nota discordante de desunión puede existir con el invisible Dios. Con el invisible Dios. Así que, Guille, analicémonos. Veamos qué tan unidos, qué tan cercanos a nuestros prójimos estamos. Ajá. ¿Qué tan cercano estás, Guille, del drogadicto que está ahí abajo de tu casa tirado en el piso, todo manchado de cemento? ¿Qué tan cercana estás del que la persona que te ofende? ¿Qué tan cercana estás de estamos? ¿Qué tan cercanos sí, estamos sí, sí. de quien nos hace un daño, de quien nos ofende, de quien nos desprecia, de quien nos desprestigia, de quien nos desprestigia, de quien quiere subirse sobre de mí? Sí. Porque luego reaccionamos, ¿no? Sí. Es algo tan natural en la naturaleza humana que inmediatamente nos, ¿cómo se dice? Respingamos, perdón, sí, por la palabra. Brincamos. Pero eso es, damos el brinco y decimos, ¿qué? No, hombre, si aquí estoy yo. Ese es el punto para ir entendiendo qué tan lejos o qué tan cerca de Jesús nos encontramos. Bueno. Y esto es personal, esto queda como un punto de análisis, pero en forma personal, que cada quien lo analice para ver qué tan cerca de Jesús realmente estamos. Y entender aquellas palabras, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? No te conozco. Sí. octubre 12 de 1905. El conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Así es, hija mía. El conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Y creo que es muy lógico, ¿no? Guille, eres muy inteligente. Sí, Dios me dio esa inteligencia. Ajá, ¿dónde quedó Guillermina? En la cascarita. ¿En ningún lado? Así es. O sea, primero reconocer la actitud, reconocer. Sí. Segundo, alabar. ¿Sí? Sí. Alabar a Dios, dándole gloria a Dios, reconociendo y manifestando a todos que es de Él. Y este es el siguiendo, está siguiendo la norma de vida que Jesús te dejó. Sí. ¿En dónde? En el Padre nuestro. Ah, ok. Porque es... Primero es el Padre, reconocerlo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Decir, sí, soy muy inteligente, Dios me lo dio. Ah, en sí. Ese Dios me lo dio, es, Padre, esto es del Padre, esto es de mi Padre, esto es para gloria de mi Padre. Es una inteligencia que debo usar para dar, para glorificarlo, para hacerlo conocer. Sí. Sí, en fin. Entonces esto es vaciarte de ti y lógico te empiezas a llenar de Dios. Porque ahora ya no es tu inteligencia, sino es la inteligencia de Dios. Sí. Y si, y no solo esto, en el alma hay muchos armarios y todo lo que en el mundo se ve, de acuerdo al concepto que se forma de ello, así, quien más, quien menos, toman su lugar en estos armarios. Ahora, el alma que se conoce a sí misma y está llena de Dios, conociendo que ella es nada, más bien se sabe un vaso frágil, putrefacto, fétido, se cuida bien de hacer entrar en su interior otras podredumbres fétidas, como son las cosas que se ven en el mundo. Híjole, es que parece que se habla de una manera fanática, ¿no? Pero yo creo que es una verdad tan clara, tan maravillosa, que a final de cuentas, el día que reconocemos que Dios es todo y que yo en definitivo no tengo nada por mí, que no soy nada y que todo lo tengo de Él y que por lo tanto para ser algo o ser alguien debo llenarme de Él. Debo entender que todo lo mío y todo lo que se me ofrece en el mundo es algo nocivo, es algo que me va a enfermar, es algo que me va a llevar a una enfermedad espiritual y probablemente incluso hasta una muerte espiritual. ¿Cuánto miedo no le tienes a un alimento echado a perder? Pues sí, definitivamente todo el miedo a comértelo. Llegas y te ofrecen un sabrosísimo filete, pero lo ves todo enlamado. No, pues no. Y dices, híjole, es que me lo como. ¿Te lo comerías? No, no, ¿verdad? Para nada. ¿Y por qué nosotros sí nos comemos espiritualmente lo que se nos ofrece, no enlamado, sino podrido y todo putrefacto? ¿Por qué aceptamos comer espiritualmente lo que sabemos que me va a llevar a la muerte espiritual? ¿Por qué no, cuando llego a mi casa y estoy pensando en Dios, he pensado en Dios, he leído algo de Luisa, en fin, vengo lleno de Dios, me siento ante la televisión y se me ofrece un programa de violencia, de sexo, de todas las pasiones habidas y por haber, donde me voy o de filosofías extrañas. O de filosofías extrañas. O sea, ¿por qué lo acepto? O sea, se me hace tan absurdo. Y pensamos que eso no nos hace daño. Pues hombre, prefiero comerme el filete enlamado, porque a lo mejor con un simple antibiótico me curo. Sí, un Alka-Seltzer. Bueno, un Alka-Seltzer o un antibiótico y ya. Sí. Y no en la parte espiritual que puede llegar a matar mi alma. Sí. Dice, sí, qué importante eso. Sí, como son las cosas que se ven en el mundo. Sería un loco aquel que, teniendo una llaga putrefacta, va juntando más podredumbre para ponerla sobre su llaga. Conocerse a sí mismo, misma, lleva consigo el conocimiento de las cosas del mundo. Claro, porque en la medida que me conozco, voy a conocer qué tengo dentro. Y generalmente lo que tengo dentro es mundo. Tenemos mundo, mundo de modas, mundo de vanidades, mundo de avaricias, mundo de deseos, o sea, inmoderados, mundo de placeres, mundo de cuidados excesivos, mundo de miedos humanos, mundo de, en fin, todo eso es, en la medida que me conozco, ¿sí?, es en la medida que conozco las cosas del mundo. Dice, por eso, como todo es vanidad, fugacidad, bienes solamente disfrazados, engaños, inconstancias de criaturas, entonces, conociendo cuáles son las cosas en sí mismas, se cuida bien de hacerlas entrar en sí misma, y todos aquellos armarios quedan llenos de las virtudes de Dios. Creo que esto sería hermosísimo, que Dios nos permitiera ver nuestra alma, nuestra conciencia, darnos una idea de quiénes somos y cómo estamos. Porque eso nos abriría los ojos, ¿no? Y tendríamos muchísimo cuidado de seguir actuando como hemos actuado, llenándonos de esto que tenemos en nosotros podrido. Y 136, octubre 16 de 1905. Cuanto más el alma se acerca al amor de Dios, más perderá las virtudes. Aquí entra aquello de ama y haz lo que quieras. ¿Te acuerdas? Sí, de San Agustín. Así es. Y Jesús dándole prioridad al amor. O sea, en todo el amor. Y es lógico, entre más amamos, y sería absurdo pensar en hacerle daño a la persona amada. Entonces dice, habiendo leído un libro que trataba de las virtudes, mirándome a mí misma, estaba pensativa porque no veía en mí ninguna virtud. Curioso que Luisa nos diga esto, ¿no, Guille? Sí. Y estamos hablando del volumen 6, cuando Jesús la llevaba a practicar las virtudes. Y entonces ella no veía en ella ninguna virtud. Si no fuera solo porque quiero amarlo, lo quiero, lo amo y quiero ser amada por Jesús bendito, nada, nada existiría en mí de Dios. Curioso, ojalá y algún día llegáramos a estar así, que se nos olvidara la envidia, que se nos olvidara las virtudes, la obediencia, la pureza, todo ese tipo de cosas, y solamente pensáramos en amar a Dios. En ese punto estaríamos aquí, en este punto de Luisa, en el volumen 6, si queremos saber qué tanto nos parecemos a Luisa? Bueno, pues, ¿qué tanto aprecio mis virtudes o qué tanto ni siquiera las veo? Dice, se le presenta a Jesús y le dice: hija mía, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y sólo el amor existirá para ser el motor de todo, así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje, para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. Y aquí llegamos a algo interesante. Aparentemente está hablando del punto de la muerte, ¿sí? Cuando llega a ese estado, a ese acercarse. Así es, ese acercarse a ese punto, ¿sí? Y yo preguntaría, ¿y qué es vivir en la divina voluntad? Es también acercarse a la fuente de todo bien. Y llegar al punto de la muerte, a la vida humana. No en el sentido de morir físicamente, sí, sino en el sentido de morir al acto humano. Sí. Y por eso es que siempre se está insistiendo en que las virtudes deben llegar a desaparecer, porque lo que nos debe animar de aquí en adelante sería el amor de Dios, y lo único que deberíamos de estar atentos es a amar, y eso no puede nacer de otro lado más que de la divina voluntad, porque la divina voluntad es el motor de todos los atributos de Dios. Y el amor es el atributo principal. Así que si yo no tengo en la divina voluntad obrante en mí, nunca voy a poder echar a andar el motor del amor divino en mi vida para que se convierta en generador de mi vida. Así que es algo más para apoyarnos en ese. Las virtudes ya no tienen nada que hacer con el alma que vive en la divina voluntad. Clarísimo. Entonces, ¿no pierden todos los bienaventurados por solo amar? Así el alma, mientras más camina, menos siente el diverso trabajo de las virtudes, porque el amor, invistiéndolas todas, las convierte todas en sí, teniéndolas en sí mismo en reposo, como tantas nobles princesas, trabajando él solo y dándoles vida a todos. Y mientras el alma no las advierte, en el amor las encuentra todas, pero más bellas, más puras, más perfectas, más ennoblecidas. Y si el alma las advierte, es señal de que están divididas del amor. Fabuloso esto que está diciendo, Guille. Sí. Es fabuloso así, o sea, entender, ya no advierto mis virtudes. No, porque ahora las tengo, pero en grado supremo, porque ahora obro, actúo con los atributos divinos. Así es. Y esos son infinitamente superiores a mis virtudes. Claro. Y si insisto, porque este es el punto, aquí Jesús dice, si las adviertes. Sí, es señal. Se lo está diciendo a Luisa, que Luisa no le interesaban las virtudes. Por eso le dice, y si las llegas a advertir, es señal de que estás separada del amor. Sí, que pero están divididas. Yo aquí le pongo, si le insistes, porque se insiste en seguir siendo virtuoso, se insiste en que sean virtuosos, se nos aconseja e incluso se nos exige la virtud para poder llegar a la divina voluntad. Y creo que las palabras de Jesús son claras, precisas. Claras y rotundas. Así es. Entre más insisto o entre más advierto mi virtud, más dividido estoy del amor. Como por ejemplo, uno recibe una orden y el alma ejercita la obediencia por obedecer al que da la orden para adquirir la virtud, para sacrificar la voluntad propia y tantas otras razones que puede haber. Ahora, haciendo así, se advierte que se ejercita la obediencia, se siente la fatiga, el sacrificio que lleva consigo esta virtud. Otra, obedece, no por obedecer al que da la orden, ni por otras razones, pero sabiendo que Dios se disgustaría por su desobediencia, ve a Dios en aquel que ordena y por amor suyo sacrifica todo y obedece. El alma no advierte que obedece sino solo que ama, porque solo por amor ha obedecido. De otra manera, habría desobedecido lo mismo, y así de todo lo demás. Por eso, ánimo. Ánimo en el camino, que por cuanto más se camina, tanto más rápido saborearás la bienaventuranza eterna del único y verdadero amor, aún desde aquí. Así es. Maravilloso capítulo. Así es. Pues Guille, estas son palabras de Jesús.